patito no quiere ir al mar, porque en agua salada no puede pistear. El patito chiquito no quiere ir al mar, porque en agua salada no puede pistear. El patito con la gata de tu novia Encarnación. El patito con la gata de tu novia Encarnación. Y tu novia le decía: bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Chiquito no quiere ir al mar, porque en agua salada no puede pistear. El patito hizo una tarta que tu novia no comió. El patito hizo una tarta que tu novia no comió. Y enojado le decía: decí por qué no querés, decí por qué no querés, decí por qué. Patito chiquito no quiere ir al mar, porque el agua salada no puede pistear. La señora de Tim Fisher, la mujer de Richard Pardo. La señora de Tim Fisher, la mujer de Richard Pardo. Se la pasa suspirando. Tú tienes una carita deliciosa. Patito chiquito no quiere ir al mar, porque en agua salada no puede pintar. El patito chiquito no quiere ir al mar, porque en agua salada no puede pintar. El patito chiquito.